no tendría miedo de decir, no, creo no equivocarme si digo que estamos pasando el peor momento desde que yo conocí, entré hace 32 años al Hospital Belgrano, y nunca hemos pasado por una situación tan pésima de la salud en la provincia de Buenos Aires. La salud se expresa en algo que es básico, que es el presupuesto de salud. Ahora, el viernes, entre el viernes y el lunes, se aprestan a votar el presupuesto de salud de la provincia de Buenos Aires. Ustedes vieron que hubo un despelote bárbaro cuando se votó el presupuesto acá, hubo represión, gases, tiros, etcétera. Eso es para defender un presupuesto en el que la salud tiene 3,5%. O sea, imagínense que de cada 100 pesos que se destinan de gastos en la Argentina, 3,5 pesos es lo que le corresponde a la salud, y algo parecido, y impensable que con ese dinero en la Argentina se pueda sostener un sistema de salud público que sea gratuito, universal y de calidad como el que aspiramos nosotros, los trabajadores de la salud. Gratuito porque la gratuidad ha sido una conquista desde décadas, digamos, desde los 40 hasta hoy. Los hospitales en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires sobre todo han sido gratuitos. Y es una cosa que está amenazada por este presupuesto. Porque cuando llegue el momento en el que ya el presupuesto no alcance para nada, entonces es cuando pretenden hacer lo que ahora quiere hacer Macri con aerolíneas. Bueno, no le podemos sostener, entonces lo vamos a privatizar. Nosotros, ¿qué es lo que hay que apostar? A luchar todos desde los barrios, de las agrupaciones, de las organizaciones, de los gremios, para que el presupuesto de salud sea lo que tiene que ser, un 15% del Producto Bruto Interno, como marca la Organización Mundial de la Salud. Al revés de lo que te da el gobierno, que son 3 pesos por cada 100 para destinado a la salud, hay que dar 15 o 20 incluso, ¿se entiende? Porque la salud tiene que estar entre las prioridades, junto con la educación, del gasto público. Y el gobierno lo que quieren hacer estos tipos hoy, esos que están reunidos ahí, multimillonarios, y vienen acá a decirnos cuánto tenemos que invertir en salud, cuánto tenemos que invertir en educación. Es terrible lo que pasa.